La mejor música del planeta. La mejor música del planeta. Información y noticias. Y muy buena compañía. Y muy buena compañía. Tenemos todo lo que buscas. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. El otoño 2019 pinta muy bien.